Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos amigos y queridas amigas? Lo primero que quiero avisarles hoy en este torbellino de cosas que están pasando es que gracias a este programa que tan generosamente me ofrece la radio, ha habido muchas llamadas de gente que quiere opinar sobre los temas que yo trato, sobre los temas que yo desarrollo, y ha habido mucha insistencia en ese sentido. Así que se me ocurrió, fui a hablar con la gente de la Coordinadora de Jubilados, y vamos a hacer una especie de espacio informal para seguir charlando de estas cosas. No van a ser charlas del maestro Gonzalo Abella, sino charlas con el maestro Gonzalo Abella, donde todos vamos a meter la cuchara en un espacio absolutamente informal para tratar temas de la política actual, de la cultura actual, de los mitos y leyendas, del artiguismo, del marxismo. Vamos a tomar una serie de temas que no podemos dejar que se nos escapen de las manos y vamos a tratarlos de una manera totalmente informal, siguiendo los desarrollos que el propio grupo determine. Si quieren acompañarme en esto, porque una cosa es solicitar y otra cosa es que le venga bien el horario y el lugar, yo sé cómo es esta cosa de las convocatorias, si quieren acompañar en esto, la entrada es totalmente libre, por supuesto, en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, en la calle Jackson, 1409, como quien va para el local del PCNT y se arrepiente. Jackson, 1409, a las 17 horas, a las 5 de la tarde, igual que hoy, exactamente 24 horas de hoy, 17 horas, nos encontramos para meter cuchara en los temas de actualidad. Yo supongo que va a ser una experiencia linda. Claro, si ustedes van, porque yo sé la sorpresa es duro en este momento donde todo juega en contra para reunirnos, para reflexionar. Pero si podemos hacer ese espacio, sería maravilloso. Y lo seguimos en función de lo que ustedes decidan. Jackson 1409, casi rodó. En 17 horas mañana, a las 5 en punto de la tarde, charlas con el maestro Gonzalo Abella y podría llamarse para meter cuchara en los temas que nos interesan. Ayer falleció Alberto Collazo. Lo reconocerán como la voz solista de Arasá. Debí empezar por evocarlo, pero él no hubiera querido, porque él no cantó para que lo recordaran. Él cantó para convocarnos a la lucha, a la unión, al boca a boca, a crear el Correo del Pueblo. Por eso, en homenaje a él, especialmente en homenaje a él, no empecé hablando de Alberto Collazo, sino que empecé hablando de lo inmediato. Dentro de 24 horas nos vamos a reunir, también lo vamos a recordar, pero vamos a hablar de los temas esenciales de la contemporaneidad que afectan al Uruguay, que afectan al planeta, desde la guerra de Ucrania hasta el tema de los cultos afroamericanos, es decir, es absolutamente abierto, el libreto lo elegimos entre todos. Mañana, 17 horas, en Jackson 1409. Cuando yo conocí a Alberto Collazo y a Jorge Pereira, ya ellos tenían un historial como Grupo Arasá, incluso con otro compañero músico que se había ido a vivir a Estados Unidos. Eran el dúo Arasá, al que se le iba sumando un excelente tercero para la línea de tres, Jorge Gil, un hombre que no venía de la política, no era de izquierda como los otros dos, sino que los seguía apasionadamente porque creía en su propuesta musical. Pues bien, allá por el año 2004-2005, los Arasá, buscando ampliar el espectro de su repertorio y de su mensaje, los Arasá, yo tuve la fortuna de que leyeran un libro mío sobre Artigas. Me llamaron, en el libro como edición de autor estaba mi teléfono, me llamaron y una tarde, a las 4 de la tarde, yo llegué a la casa de Alberto Collazo. La casa de Alberto Collazo es una casa amplia, es una casa familiar, donde él convivía en ese momento con sus padres, creo que su hija vivía allí, también un hermano, una casa grande. Una de las habitaciones había sido acondicionada, una habitación que daba al jardín, aislada de las demás, como estudio de grabación, muy, muy precario, pero un estudio de grabación. Ahí también Alberto Collazo daba clases de guitarra. Y en ese local nos reunimos después de sus clases y yo creo que amanecimos, porque cuando terminó esa reunión, que versó sobre todo sobre Artigas, el artiguismo y su vigencia, éramos todos arasá. Es decir, le tocara a cada cual el papel que le tocara, estábamos convencidos de que había que dar un salto en la reafirmación del mensaje de Artigas y su vigencia. Fue un privilegio para mí enorme encontrar un eco musical a lo que mi esposa y yo estábamos buscando. Y fue para ellos, me imagino, también una alegría tener más asesoría en los temas históricos en relación a los temas y a las verdades que ellos estaban buscando. El primer tema entonces que nos unió fue, y nos unió hasta hoy, hasta que la muerte nos separe, el tema que nos unió hasta hoy es el artiguismo, pero también poco a poco, tanto Alberto como Jorge y yo fuimos entrando en el mundo de la unidad popular. Entendimos que esa era la respuesta política a lo que nosotros estábamos buscando culturalmente. Y realmente fue muy interesante porque ellos ya eran un conjunto con tradición festivalera, que tenía polcas, Tomate un traguito de arasá, polcas alegres. Y el papá de Alberto, y lo puedo decir con total respeto, empezó a asustarse. Les decía, ustedes son un conjunto profesional, si ustedes se llevan mal con todo el mundo, no van a encontrar escenario, los van a olvidar, los van a borrar, y para ustedes la música es la vida. Lo oíamos todos con mucho respeto, yo por supuesto no opinaba, pero yo sabía que la decisión de Alberto y Jorge estaba tomada, y de Jorge Gil, ese entrañable compañero que después falleció, excelente músico y arreglador de temas, ya estaba tomada. Ellos iban a seguir el camino de la protesta, del no callarse, de integrar esa cosa tan honrosa de los que no se acomodan, que después pasó a llamarse, muy cercana a la unidad popular, el fogón de los que no se callan. Esa fue la actitud, eso fue lo que nos unió, y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos. Bueno, Aramos dijo el mosquito, yo daba sugerencias, hacía algún parlamento, aunque la mayor parte de los parlamentos versificados que me hicieron decir a mí después en sus discos, no eran míos, eran de Jorge Gil, la mayoría. Siempre se rió Jorge Gil de que me los adjudicaran a mí, porque en realidad éramos una unidad ideológica profunda, una convicción profunda. Yo no tenía las dotes artísticas de ellos, ellos no tenían la memoria histórica que tenía yo, porque además yo era más viejo. Entonces fue una síntesis donde todos éramos arasá. Cantara Alberto, hiciera las letras Jorge Pereira, hiciera los arreglos musicales Jorge Gil, éramos una unidad impresionante. Y ahí surgieron algunas letras que ustedes recuerdan, como Boca a Boca, El Correo del Pueblo, letras de una fuerte compromiso con la realidad y con el futuro. Cuando dice, yo vengo a cantar por los que saben más que nada, por los que luchan, por los que saben más que nadie de fracasos, sabiendo que la lucha empieza ahora con un paso y otro paso y otro paso. Es decir, esas letras fortísimas de Jorge, que la fuerza de la voz de Alberto les daba una réplica fundamental, porque ya dejaban de ser letras de Jorge, eran letras de todos nosotros, cuando íbamos con el grupo Arasá. Y en ese marco de letras maravillosas y de músicas muy logradas, es que ellos hicieron lo que pasó a llamar una polca, que se llamó La Procesadora de Ilusiones. Era el conflicto contra Bosnia UPM en ese momento. El pueblo oriental en su mayoría no entendía la actitud de los hermanos entrerrianos de bloquear el puente, no entendían el grado feroz de contaminación de esta pastera, que después iba a seguir con la pastera de Paso de los Toros y después va a seguir con la pastera de Río Branco. Es decir, todo el plan maligno que nos venía encima, el pueblo entrerriano lo captó. Y lo captó, entre otras cosas, porque habló con ellos, Delia Villalba, ¿no? No por casualidad, en Arroyo Verde, donde fue el bloqueo del puente, hay una placa a Delia Villalba, cuya inauguración la hizo Pablo Antoria. Y hablando de Pablo Antoria, que junto con Gerardo y otra gente impulsaron el movimiento de los orientales, que apoyábamos el freno de la ruta, y los que íbamos todos los años a apoyar a los entrerrianos, porque acá se trabajó tan mal el tema, los medios fueron tan mentirosos, porque adjudicaban la corrupción que sí existía entre los políticos de Entre Ríos a la pureza del pueblo de Gualeguaychú, que no estaba peleando por nada más que por su río, que es nuestro río, el río de ellos y de nosotros, porque somos compatriotas. Entonces se calumnió al pueblo entrerriano, pero estar allá en Arroyo Verde, cuando llegaban las pizzas, por ejemplo, estábamos acampando, llegaban las pizzas a veces de noche, de un pizzero hermano, y todos compartíamos la pizza mirando de que nadie quedara sin comer. O cuando veíamos en las ruinas de Arroyo Verde, ¿no?, que estaba dibujada la chimenea de Bonia UPM y al indio Paturucito enlazándola y haciéndola caer. Es decir, era hermoso la fraternidad que se creaba ahí en las radios de Gualeguaychú. Acá no se comprendía nada. La prefectura nos hacía imposible el paso. Muchas veces tuvimos que pasar por Salto porque era imposible. A Pablo incluso le hicieron un juicio penal, calumnioso y mentiroso. Pero bueno, ahí estábamos todos. Y lo interesante es que nombró a Pablo Antoria porque fue él que hizo el trámite para que los Arasá fueran a cantar la Procesadora de Ilusiones allá en Arroyo Verde, ¿no? Fue interesantísimo porque la letra de la Procesadora de Ilusiones, que era una denuncia, es una fábula, una inteligencia que tiene Jorge Pereira, hace una fábula de animales que conversan y viene el lobo a convencerlos de que si apoyan una procesadora de fibra vegetal, de celulosa, todos van a vivir bien, se van a enriquecer. Y yo extraigo de la letra de esta polca los siguientes versos. Todo ya con un ritmo alegre, desenfadado. La abejita dijo no. No me van a convencer. Si destruyen la pradera, ¿cómo voy a hacer la miel? Y contestándole al burro, que estaba encantado, dice: y además hay que ser burro para llegar a creer que un lobo dueño del mundo viene aquí a hacer el bien. Y los animales van resistiendo. Son gualeguaychú. Pero en la letra de Jorge Pereira. Y al final el lobo se desespera ya, muestra su rostro y dice: serán ricos como yo, o tal vez un poco más, dijo el lobo y se comió de un mordisco a la pería. Después se comió al ñandú. Es decir, va mostrando la verdadera naturaleza de Bonia UPM. Es una letra brillante. Y termina, que el único animal que queda vivo, dice que aprendió la lección. Entonces la letra de esta polca maravillosa, la Procesadora de Ilusiones, termina diciendo que lo que aprendió en el dolor es que un lobo promete más, y ahí se suspendía la letra, que el lobo promete más. Entonces, de una manera muy gardeliana, en la grabación yo digo: ¿cuándo, Alberto? ¿Cuándo te está por comer? Es una letra extraordinaria, pero lo interesante es que fuimos a cantarla, yo hacía unos pequeños parlamentos. Fuimos con el grupo Arasá a cantarla a Entre Ríos, a Arroyo Verde, y nos alojaron. Yo me acuerdo Jorge Díaz, que era el que menos convencido estaba, ¿no?, pero que nos seguía por afecto. Perdón, Jorge Gil. Estaba ahí medio como asombrado a ver qué pasaba, cómo era eso de los subversivos que cerraban el puente. Nos alojaron en una escuela rural muy cerquita de Arroyo Verde. Nos acostamos en las bolsas de dormir y a la mañana siguiente, domingo, ya nos iban a buscar para el puente, para la marcha en el puente. Vemos en letra de molde, escrito por la maestra el viernes, la maestra rural, el viernes, había escrito los deberes en el pizarrón. Y el tercer deber decía: recordar a mamá el domingo al puente. Porque era... Entonces Jorge Gil, me recuerdo, dice: mirá qué chiquitos ya se hacen subversivos. ¿Por qué era un sentimiento popular tan fuerte que no hubiera pasteras en el río Uruguay? Era una cosa tan extraordinaria que solo el que vivió esos días lo recuerda. Lo interesante es que el grupo cantó en Gualeguaychú. Me emociona tanto como recordar a María Elena Melo cantando en Concepción del Uruguay, ¿no?, que era el Arroyo de la China, donde siempre, naturalmente, debió cantar María Elena. Bueno, ellos cantaron en Gualeguaychú. Y la Procesadora de Ilusiones se transformó en un himno del pueblo de Gualeguaychú. En las marchas siguientes, que los arasanos fueron, algunas de ellas yo fui, sentíamos la Procesadora de Ilusiones mientras marchábamos hacia el puente, permanentemente los altoparlantes tocando la procesadora de ilusiones de Jorge Pereira, Alberto, Jorge Gil, y bueno, y yo que apoyé un poquito. Eso fue la vida de Alberto Collazo. Fumaba mucho, yo estaba muy preocupado, tenía un montón de temas maravillosos que no había grabado. Y yo, no, dice, faltan algunos elementos técnicos. Y yo le decía, Alberto, no embromes. Grabalos aunque sea en un celular, grabalos en mal, pero para que quede el tema, para que después nos podamos guiar en él. Él se reía, dice, no, tenemos que ajustar técnicamente. Yo creo que ni a Jorge Pereira ni a Alberto los movió nunca las urgencias. Siempre yo era mucho más ansioso, ellos, bueno, sí, lo estamos pensando. Pero lo cierto es que Alberto Collazo tuvo su primer infarto, lo operaron de apuro en el Maciel y lo entubaron mal y le destruyeron las cuerdas vocales. Yo recuerdo que después, con la voz ronca que le quedó, dice, yo debería hacer un juicio por mala praxis al Hospital Maciel, pero también tendría que mandar un ramo de flores al director porque me salvaron la vida. Aunque me salvaron media vida, porque no voy a poder cantar nunca más. Y a partir de ahí Alberto empezó a estar más deprimido, el espíritu arasano murió, buscaron algún otro solista, ya no era lo mismo, pero bueno, trataron de seguir, él acompañaba con guitarra, excelente guitarrero, además de compositor musical, Alberto Collazo era un excelente guitarrero. Y bueno, ahora teníamos el proyecto con Isabel de irlo a buscar en auto ahí a Solimar, para ir a ver a Jorge Pereira, que actualmente, junto con su familia, vive en Aiguá. Y realmente nos dimos cuenta, indirecto, por otras personas, nosotros hablamos por teléfono con Alberto siempre animado, con su voz ronca, pero animado, nos decían, no soporta un viaje, está muy delicado de salud. Por eso, bueno, cuando hoy llegó la noticia, que igual nos impactó, nosotros pensamos que Alberto cumplió un ciclo, que como él dicho, yo estoy medio muerto desde que no puedo cantar, el canto era su vida, y su otra vida era su hija, ¿no? que lo acompañó hasta el final, que se querían tiernamente con su hija, tenía nieto. Entonces, le vivió la vida que le tocó vivir, pero yo creo que difícilmente algún medio grande haga mención de Alberto Collazo, ojalá me equivoque. Pero es difícil porque Alberto, Jorge Pereira y Jorge Gil, un poco inconscientemente, quizá al principio, pero muy conscientemente al final, hasta que falleció, integraron ese fogón de los que no se callan. Porque era muy fácil, con las glorias del canto antidictatorial, acomodarse, incluso Radio Rural, nadie les negaba las canciones a los que hablaron contra la dictadura en los años 70 y 80. Pero entender que la democracia tutelada que heredamos de esas negociaciones del Pacto del Club Naval eran una trampa y que la socialdemocracia de la cúpula del frente engañaba a sus propios militantes y que cuando la gente decía, no, esto es demasiado, nos estamos desviando demasiado a la derecha, iba a meter un rastrillo de izquierda, alguien que apareciera como renovador a los efectos de no perder votos y de equilibrarlos con la extrema derecha del propio frente, cuando desgraciadamente el Frente Amplio, de gloriosa trayectoria, se transformó solo en eso. Mucha gente dijo, bueno, hasta aquí llegamos, es lo que hay valor. Y los Arasá, y por suerte no solo los Arasá, pero el espíritu intrépido, después incluso del fallecimiento de Jorge Díaz, de Jorge Gil, el espíritu intrépido de Jorge Pereira y de Alberto, no se rindieron. Ellos sabían perfectamente que aquel canto perseguido de los 60 y los 70 no era para llegar solo a esta realidad actual de alternancia en el poder de la socialdemocracia de derecha y de la derecha tradicional. No. No se había peleado para eso, no se había cantado para eso. Y no se había asesinado cantantes y gente del arte solo por eso. era para un futuro distinto, de patria soberana, artiguista. Y el artiguismo, yo creo que tanto en Jorge como en Alberto, pero principalmente en Alberto, el artiguismo era la fuente ideológica de su compromiso con la revolución y con la liberación nacional. En fin, no creo que los recuerden, no creo en los grandes medios, pero queda en ese corazón inmenso de los que sabemos lo que está pasando y que vamos a trasladar lo que está pasando. Yo recuerdo que el Che Guevara dijo una vez, cuando la muerte de Camilo Cienfuegos, dijo: Camilo vive en el más allá del pueblo. Y en la medida que no olvidemos sus canciones, que no olvide nuestros hermanos entrerrianos, no olviden La Procesadora de Ilusiones, y conozcan, por ejemplo, Boca a Boca, Es el Corrido del Pueblo, Yo vengo a cantar a los que luchan, a los que saben más que nadie de fracasos, sabiendo que la lucha empieza ahora con un paso y otro paso. Bueno, yo creo que eso, si nosotros transmitimos ese mensaje, como lo hicieron otros compañeros de la Unidad Popular, cantantes que lo están recogiendo, en su canción, por más que él no quiera hablar, no quiso nunca hablar de sí mismo, Alberto Collazo es inmortal. Por eso yo quería terminar este programa, primero recordándolo de mañana, porque también es recordarlo a él. Mañana a las 5 de la tarde, en Jackson 1409 Casi Rodó, Coordinadora de Jubilados, nos vamos a reunir para seguir estos diálogos de todos los miércoles a las 5, que mañana tendrán una réplica de jueves a las 5, charlas con el maestro Gonzalo Abella, donde todo el mundo va a meter la cuchara y vamos a usar un guiso diferente a estos monólogos por radio que la radio generosamente me ofrece y que yo voy modificando también en la medida del diálogo con la audiencia, ¿no?, y con los compañeros militantes que veo. Pero en fin, ojalá, porque eso nunca se sabe, toda convocatoria es un misterio, ojalá mañana nos veamos a las 17, en Jackson 1409 Casi Rodó, para meter cuchara a todos estos temas que miércoles a miércoles estamos tratando. Así que le voy a pedir al operador que ponga algo en la voz de Alberto como mejor manera de recordarlo. En la radio, lo que no escriben los diarios y no va en televisión. Decide que la palabra de los pobres solo corre boca a boca, de uno en uno, con trabajo y con amor. Decide que hay que pararlos, que vienen de todos lados, agarrados en el lomo de la globalización. Globalizando la ruina, globalizando el despojo, globalizando la trampa de un mundo sin corazón. Boca a boca es el correo del pueblo, boca a boca va corriendo la verdad, boca a boca la consigna está en el viento, boca a boca va llamando a despertar. Decile a los que te escuchen que se está acabando el tiempo, decile que es el momento de ponerse a caminar. Decile que se despierte porque nos están vendiendo y no es por el precio infame de aquella necesidad. Nos venden porque en el norte tienen hambre de nosotros y se están llenando el buche con lo que pueden sacar, con la sangre de las vacas, con el sudor del obrero,